relato va a comenzar, escúchalo como suena. Un ritmo muy popular se toca en patios y peñas. Y si lo bailas sabrás lo que es flotar en la tierra. Cuando se escucha un violín y repiquetea el bombo, se acerca un bailarín a deslizarse en el polvo. Y si lo bailas sabrás lo que es flotar en la tierra. Este gatito que canta y que suena entre mis manos trae sonidos del monte que me llevan a los lados. Y si lo bailas sabrás lo que es flotar en la tierra. Bailarín y comienza la segunda. Para ponerse a bailar toda la gente se junta. Y si lo bailas sabrás lo que es flotar en la tierra. Me muevo en puntas de pie despegándome del suelo. Cuando bailo esta danza siento que elevo en tu vuelo. Y si lo bailas sabrás lo que es flotar en la tierra. El suelo haremos sonar y zarandear la pollera.